en este momento está hablando en el acto. Estarán orientadas al reconocimiento pleno de las garantías que nos otorgan los derechos humanos, a la igualdad, a la vida, al disfrute de nuestros valores culturales en armonía con nuestra madre tierra, la Pachamama, la cual también tiene derechos. Y siendo la casa común de todos, parafraseando al Papa Francisco, solo debemos cuidarla de todas aquellas políticas que pretendan devorarla. Bolivia sufrió permanentemente el influjo de las políticas neoliberales, lo cual solo profundizó la brecha entre unos pocos con mucho y unos muchos con muy poco. Así, el país de grandes riquezas, que es mi país, era el país más pobre de la América Latina, y por lo cual nuestros hermanos se vieron obligados a salir del suelo patrio para buscar mejores condiciones de vida, mejores oportunidades en los países vecinos, sufriendo el desarraigo que esto implica y, por supuesto, sometiéndose a un sinnúmero de desafíos que ni ellos mismos tenían pensado afrontar. Pero a pesar de ello, encontraron en este gran país amigos, hermanos, esposos, esposas, y hoy, junto a sus hijos e hijas ya argentinos, forman la gran colectividad que en armonía comparten este suelo patagónico. Por ello, muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que en silencio y en el día a día construyen esta patria grande para todos. La Bolivia de hoy es otra, que en poco tiempo está cambiando. Si pensamos que hace 190 años iniciamos la vida republicana. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado revertir la permanente situación de inestabilidad política, de inequidad e injusticia social a través de varios pilares, siendo el concepto más importante la revolución democrática y cultural, donde se profundiza la democracia participativa, comunitaria y cultural, porque viabiliza la rica cultura ancestral del vivir bien, la cual implica pasar de vivir mejor al respeto de todos los seres que habitamos la madre tierra, sin expoliarla, pero con un crecimiento justo, equitativo y equilibrado. En este camino se han conseguido logros antes impensables, como por ejemplo pasar de uno de los países con mayores índices mundiales de analfabetismo a la casi plena alfabetización de nuestros connacionales, de ser un país que pedía ayuda humanitaria internacional constante para mitigar el hambre a lograr la cuasi soberanía alimentaria, de ser un país que pedía financiamiento externo hasta para cubrir los sueldos de los empleados públicos, a tener uno de los porcentajes mayores de reservas internacionales netas, de ser un importador, de un país importador de energía, a ser un país distribuidor de energía en el subcontinente. Estas situaciones hoy nos permiten ser oferentes crediticios a los países de la región. En un clima de recesión económica neoliberal, crecer al 5.5%, que es la meta de este año, constituye una de las tasas más altas del continente, y así lo han reconocido los organismos internacionales económicos. Y esto, todo esto, es un logro del gobierno del presidente Evo Morales. Mi gobierno entiende que el cambio no puede ser individual, y en tal sentido, nuestro canciller David Choquehuanca, como portavoz vivo del paradigma del vivir bien de los pueblos originarios, encabeza las acciones en las Naciones Unidas para replantear y repensar los objetivos del desarrollo post-2015, los cuales fueron ideados desde el norte. Ahora pretendemos que nuestra voz del sur sea escuchada. ¿Y qué mejor escenario que esta Patagonia Sur para que también se pueda incorporar en el debate global, ya que todos compartimos problemas comunes, pero también tenemos soluciones comunes? En el marco de las soluciones comunes, un gran argentino, el Papa Francisco, lanzó en Bolivia el desafío de luchar por los que no tienen y levantarnos contra los que tienen cada vez más. Así, el debate por la tierra, el trabajo y el techo merecen toda la atención de nuestros gobiernos. Este gran Papa también sorprendió en Bolivia una vez más al llamar a la integración de nuestros pueblos y en ese sentido apoyó la demanda marítima boliviana que hoy se ventila en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que nuestros dos países se sienten y dialoguen de buena fe para alcanzar una solución a este diferendo. Esperamos que la respuesta a este llamado sea aceptada por todos y estamos seguros que con el aval del Papa llegaremos a la verdadera integración regional de la que tanto hablamos. Al concluir, quiero agradecer una vez más a todos los hermanos y hermanas que desde la comarca hacia la Patagonia han permitido que nuestro consulado cumpla 7 años ininterrumpidos de trabajo. Mil gracias una vez más también al apoyo decidido del gobierno municipal de la ciudad de Viedma. Nuestro consulado era el único referente del Estado plurinacional de Bolivia en la región, pero por suerte, a partir de este mes, verá reforzadas sus acciones con el inicio de actividades del consulado del Estado plurinacional de Bolivia en Comodoro Rivadavia, permitiendo de este modo atender directamente las necesidades de los compatriotas en la Patagonia Sur, lo cual redundará en el conocimiento mutuo y en el respeto a nuestra diversidad en unidad. Muchas gracias.